Porque viste que te conté hace un rato que era inminente un comunicado de Juntos por el Cambio sobre el tema vacunarte. Sí. Bueno, me voy a adelantar. ¿Salió? No. Pero me voy a adelantar al comunicado con información importante y fuerte. La Unión Cívica Radical no va a participar del vacunarte. A ver, si bien sus concejales acompañan y van a acompañar el comunicado y van a acompañar que el bloque de Juntos por el Cambio participe con los cargos, con los 8 cargos que le había ofrecido la intendenta Marisa Fassi, a mí me cuentan que los concejales radicales decidieron sacar los nombres que habían propuesto para los lugares. Directamente, sacarlos. Arrepentimiento. Sacar los nombres porque consideran que ya hay un desmanejo y un despropósito en todo lo que está pasando, porque creen que hay una utilización política de varios sectores sobre toda esta situación. Y porque creen que a los nombres que habían propuestos no los quieren no los quieren meter en esta cacería de bruja que se está haciendo desde algunos sectores de buscar el listado de nombres que van a trabajar. Hay algunas notas que han salido donde se dicen los nombres de las personas que aparecen en los listados de las organizaciones políticas, hay un listado del municipio que hay algunos que están buscando para decir quiénes son esas personas, y también se están buscando los nombres de los representantes de la oposición que van a trabajar en el vacunarte. Ante esta situación, el radicalismo dice, nosotros no vamos a dejar que gente que está sin trabajo, yo repito lo que me cuentan, que gente que está sin trabajo y que necesita trabajar sean casi perseguido por agarrar un lugar y que se esté buscando quién es y quién no es para exponerlos públicamente. Ante esta situación, si bien nosotros acompañamos la decisión del bloque de participar del vacunarte, nosotros no vamos a poner ningún nombre porque no queremos que la gente que nosotros íbamos a poner, que necesitan trabajo, sean escrachados, por decirlo de alguna manera, en un listado. En un listado que pueda ser publicado por algún medio de comunicación en donde se lo acuse como que participa políticamente el vacunarte. Es raro todo, ¿no? Muy raro. Porque claro, es como sería como hasta un trabajo desleal. Están muy enojados, están muy enojados. Porque si vos le sacás el trabajo a un tipo porque tenés miedo a que sea criticado. Y está sacrificando ya a uno. Es que en realidad, ¿vos decís que el radicalismo hace eso? No, por lo que estás contando vos, claro. En realidad, por lo que me Eso cuentan, creen que va a tener un embrollo y no quieren ser parte de eso. por lo que me cuentan a mí, los nombres que tenían o que iban a participar o con la gente que había hablado se habían arrepentido de participar por si aparecía su nombre. Por eso, pero ¿cuál sería el problema de que aparezca el listado? Lo que, lo, bueno, es lo que dice el radicalismo es que no tendría por qué aparecer el nombre en el listado porque hay gente que va a ir a trabajar. Genial, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué debería aparecer ese listado? No, bueno, porque hay gente que está buscando ese listado y ¿Pero por qué no porque aparece un listado de los que trabajan en es la pregunta la que, exacto, es la pregunta que se hacen algunos. ¿Por qué apareció solamente el listado de las organizaciones políticas? Porque hasta ahora lo que se publicó es el listado de las organizaciones políticas, ¿sí? Donde se le pone nombre y apellido a cada uno de los integrantes de ese listado de las organizaciones políticas. Los listados que no aparecieron todavía son el del municipio y de Juntos por el Cambio. Entonces se cree que se está yendo a buscar a los nombres de las personas para exponerlas públicamente sobre el trabajo. Porque tienen un trabajo, porque están trabajando ahí, lo van a Los exponer. quieren exponer para decirle vos pertenecés a tal o cual lugar. que fue lo que pasó con el listado de las organizaciones políticas. Entiendo que el radicalismo no quiere que eso pase. Pero también ahí estabas diciendo recién que en realidad también aquellos que iban a tomar esos puestos se alejan. Hay gente que no quiere que su nombre aparezca vinculado a un partido político. Porque aparte esto es un trabajo, no es parte de salir a militar una campaña política. Y hay gente que, por lo que yo entiendo, interpreto lo que me cuentan, iba a agarrar ese trabajo por una necesidad. Ante toda esta situación que está ocurriendo, yo no sé si habrán hablado con estas personas o qué, entiendo también que esto puede ser utilizado en la interna del radicalismo, y el radicalismo no quiere, los concejales del radicalismo pertenecen al sector de Iturmendi, ¿no? Si el radicalismo participa con nombres propios o con gente allegada del Bacurarte, de la otra parte de la lista, se puede decir que el radicalismo, por decirlo entre comillas, se acuerda con el gobierno. Y entonces me parece que tampoco quiere que eso pase, porque también está pasando en el PRO, donde los integrantes del PRO que no son parte del consejo empiezan a deslizar por lo bajo que los concejales del PRO arreglan con el gobierno. Entonces empieza a utilizar políticamente, internamente en los partidos políticos esta situación. Es un embrollo que la gente no entiende, la ve de afuera. Pero es lo que está pasando y es una lástima también que esté pasando en general por la gente que no tiene nada que ver con ningún espacio político y lo que quería conseguir es un laburo. Y que hay gente que le afecta aparecer públicamente vinculada a distintos sectores cuando no tiene nada que ver. Es una decisión muy unilateral. Una parte por ahí no quiere estar ligada, está bien. Y hay otra parte que necesita el trabajo, pero igualmente va a ser retirada. ¿O no? No, porque el radicalismo tenía dos lugares. Sí. Esos dos lugares no lo va a usar. Entiendo que habló con las personas que lo iba a usar. Pero quiere sentar posición a la vez. No sé si la persona le pidió o si ellos le dijeron, no sé cómo es. Pero me parece que el radicalismo quiere sentar posición diciendo: nosotros, con la utilización política que se está haciendo de esto, no vamos a participar. No nos gusta la cacería de brujas que se está haciendo a la gente en general que va a trabajar en ese programa. Eso es lo que quiere dejar sentado. Para mí genera un problema interno de Juntos por el Cambio también esto, y dentro del bloque. Pero bueno, la situación es esta. Y en las próximas dos horas van a sacar el comunicado. En algún momento de la mañana va a salir el comunicado del bloque Juntos por el Cambio hablando de esto, que me parece que va a seguir trayendo controversia, claro. La seguimos en un rato, se la ve. Está muy empujada, ¿verdad? Sí. Demasiado. Para mí es mucho más en política, ¿no? Para mí es mucha boleta. Y claro, pero es lo que le pasa a la gente que la ve de afuera. No termina entendiendo estos dimes y diretes de cuestiones internas de todos los espacios políticos. Se precisa el laburo que labure y listo. Sí, pero uno está acostumbrado a algunas cosas. Mirá, yo te voy a ser completamente sincero. Yo estoy acostumbrado a que a mí me vinculen con cada espacio político según lo que opine. Pero debe ser difícil para Marta Pérez en un sector, en algunos sectores de la sociedad que te vinculen con la Cámpora, por ejemplo. Para dar un ejemplo, la Cámpora es el demonio, según los medios de comunicación. Máximo Kirchner es el hermano del diablo, y desde ahí trabajan con ese mensaje uniforme de que la Cámpora es el cuco. Y yo no sé si hay gente que ha conseguido ese laburo o que le han dado esa posibilidad de que pudiera trabajar allá, que no le afecte personalmente, que en algún lado se publique y diga: estos son los nombres de la Cámpora. ¿Se entiende? Porque para mí la Cámpora no es eso, está más que claro, porque conozco cómo es la cosa y porque entiendo que esto tiene que ver con cuestiones políticas. Pero hay un montón de gente que va a trabajar en ese programa que no es de la política, que consiguió un lugar y que de un día para el otro se encuentra expuesta públicamente a vinculada, ya sea a la Cámpora, al gobierno o a Juntos por el Cambio, y por ahí no tiene ganas. Claro. Y el que lo ve de afuera tampoco lo entiende. ¿Qué tiene que pasar todo este tipo de cosas en un programa que debería unir y hacer que la sociedad toda trabaje de la mejor manera para que esto salga rápido? Claro. Pero bueno, a la política la ponen muchas veces más su microclima y sus cosas chiquititas adentro que lo de afuera. Y esto es parte de lo que está pasando. Bueno, pero ¿por qué trasciende el Estado? Porque hay alguien que lo quiere hacer trascender. Y bueno, pero porque se están jugando las cuestiones políticas internas de los espacios. Bueno, son muy sucios. Y sí, el que lee la nota se da cuenta. Son muy sucios. 10 de la mañana, 57 minutos, la seguimos en un rato, dale. Claro.